nadie entiende nada de lo que sucederá. Se fueron las lunas, solo quedó una luna de verdad, que con su reflejo y con su gran brillo al mundo iluminará, iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará. Al mundo iluminará.